estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber de ese sitio más. Dame de beber, Espíritu Santo, de tu manantial. Dame de beber, necesito. Cayendo sobre mí, mudándome.

me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará.

perfume agradable. Es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Decir una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Al Señor. Grande

Señor, tú eres grande.